Hola, muy buenas tardes. Estáis escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada en radiotopo.org a través de streaming o en el podcast. Y también puede que nos escuches desde alguna de las radios libres que amablemente nos remiten. Un abrazo solidario para todos esos proyectos que tienen a bien que esto suene por ahí. También recordarte que Radio Topo tiene un Facebook, un Twitter y un Instagram, y la compañera tiene un móvil que ha sonado en mitad del programa, me parece. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas. También tenemos un correo electrónico donde esperamos recibir vuestras respuestas, microabiertoradiotopo@gmail.com. Pues sí. Hola compañero. Hola, buenas tardes. Y bueno, y hoy tendremos de acompañamiento musical a Los Kina, que es un grupo de los años de Catapún, y un montón de noticias que espero nos quepan todas en el programa, porque menudo maratón de noticias, audios, etcétera, que tenemos hoy. Sí, a ver si nos aclaramos. Que antes de empezar también queríamos recordaros que nos podéis meter en nuestra página web radiotopo.org, y si nos queréis echar una mano, pues os metéis ahí donde pone lo del teaming y podréis enteraros de cómo, pues eso, echarnos un eurillo, dos eurillos al mes, que tampoco lo vais a notar mucho, y nosotros si vamos acumulando gente, pues sí. Sí, porque la esencia de las radios libres es que somos radios libres sin gente asalariada y sin censura, claro que sí. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. Bueno, y queríamos empezar el programa de hoy con un caso que nos tiene conmocionados en Zaragoza, y es la sentencia que salió hace un poco más de una semana, en la que se condenaba a 6 antifascistas a 6 años de prisión por haber ido a una manifestación sin pruebas de ningún tipo. Y bueno, un caso que queremos apoyar. El jueves pasado también comentamos que había una concentración justo mientras hacíamos el programa, entonces os traemos hoy aquí el audio del comunicado que se leyó allí en la Plaza San Miguel, y para que lo escuchéis por si alguien no pudo oír, que llegue a todo el mundo el mensaje de la coordinadora antifascista de Zaragoza, que fue quien convocó. Nos hemos concentrado hoy aquí ante la sentencia que condena a 6 años de cárcel a 4 jóvenes y a una multa de 12.000 euros a otros 2 sin ninguna prueba contra ellos. Estamos ante nuevo caso de represión al movimiento antifascista y la clase obrera en general. El día que el antifascismo nos organizamos una vez más para mostrar nuestra repulsa a Vox, estos jóvenes fueron detenidos, en bares y en calle, todas las detenciones alejadas del lugar de la movilización. Han condenado a 6 jóvenes sin pruebas en su contra. Hoy son ellos, mañana podremos ser cualquiera. Desde la Coordinadora Antifascista queremos ofrecer todo nuestro apoyo y solidaridad con ellos y sus familias. Que sepan que no están solos, que nos tienen para todo lo que necesiten. No pararemos de luchar contra el fascismo y la represión. Por eso exigimos la absolución de los 6 jóvenes. Es momento de organizarnos, más aún si cabe, ante el aumento de la represión y el crecimiento del fascismo. Contra el fascismo y la represión, ni un paso atrás. Ser antifascista no es delito. ¡A solución inmediata! El día 1 y se ha logrado paralizar, así que perfecto, y tenemos que continuar ahí. A la vez de esto, tenemos a los compañeros del CUT que están ahora también de movilizaciones en Tutsa. Entonces también tenemos que estar atentos a las movilizaciones que puedan tener ellos para poder apoyarles. Y luego, por último y más importante también, acabamos de enterarnos hoy de que ha habido una sentencia también totalmente injusta al rapero Pablo Hasél. Le van a dar 10 días para entrar en prisión. Entonces, por eso, desde Solidaridad Antifascista hemos decidido convocar la respuesta. Es necesario seguir unidos y luchar todos juntos contra las sentencias injustas, contra el fascismo y contra la represión. Así pues, llamamos a todo el mundo al sábado 6 de febrero a las 6:30 todos al campus universitario de la universidad, en el estanque, donde haremos una concentración y exigiremos su libertad. Y ya está. Que no... Pues ya está. Tropo lontano, bastante lejos, cantaban la esquina. Y bueno, y mucho más cerca, comentar pues eso. Lo acaban de decir, ya la semana pasada estuvimos comentando la impresionante sentencia o impresentable que le había caído al rapero Pablo Hasél, que puede ser el primer rapero que entre en la cárcel en toda Europa. Comentar que, ya habéis oído, en Zaragoza, en el estanque de la ciudad universitaria, hay una concentración, pero que va a haber a lo largo y ancho de todo el estado. Decir que, bueno, pues aquí cerca tenemos en Vitoria-Gasteiz, en Bilbao, en Iruña, pero también va a haber en todas las capitales gallegas, en prácticamente la mitad de las ciudades de Andalucía y en pues bastantes ciudades de Castilla. Decir que eso, que coinciden las concentraciones a lo largo del 5 y 6, a lo largo y ancho del estado, y que en principio Pablo Hasél tiene que entrar en la cárcel dentro de nada. Y Y otro caso que nos llega de represión también, este caso en Tarragona, de una compañera, Laura Solé, la cual fue detenida el pasado 17 de octubre de 2019, en el marco de las protestas que se produjeron en esta ciudad de Tarragona contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los presos políticos catalanes. Ella fue una de las tres personas del Camp de Tarragona que fueron encarceladas. Estuvo 36 días en el centro penitenciario de Mas d'Enric. Según ha comunicado un familiar en las redes sociales, esta persona, la fiscal le pide 5 años y 11 meses de prisión por presuntos delitos de desórdenes públicos, desobediencia civil, atentado contra la autoridad, incluso fuego y organización y liderazgo de las protestas. Laura Solé fue la protagonista de una de las imágenes más virales de aquellos días. En la calle Pere Martel, en plena noche, policías infiltrados de paisano la arrastraron, estirándole del pelo hasta que la llevaron a una furgoneta de la Policía Nacional. Antes, incluso ya la habían retenido ante un edificio en una calle adyacente. Lleno para Francia de todo tipo de esto. ¿Por qué? Porque resulta que le digo, la carga que es para España, yo soy español, la carga que es para España, ¿no? España tendrá guante cuando los pague y cosas cuando las pague. Este no las paga, no tendrá. Bien para surtir aquí todo lo que quiera, todo lo que quiera. ¿Eh? Para cargar 200 camiones. Lo que pasa que es un gobierno hijo de puta. ¿Eh? ¿Tú crees que esto no da lástima? Se salta las lágrimas nada más que ve que estamos en España, que no tenemos de nada, y nos carguen para Francia, porque España no paga, España a los chinos, a lo barato. Qué vergüenza, señores, qué vergüenza. Yo no digo nada. Yo no soy de ningún partido político. Ahí lo tenéis. ¿Más pruebas ya? Ya sabéis quién manda en España. Un asesino en potencia. Material para los hospitales, todo el que quiera aquí. Vamos, lo estoy cargando yo. ¿Eh? Lo estoy cargando yo. Yo lo he grabado. No enseño la empresa ni el transportista que soy para que no tengan represalia. Pero que esto no es un montaje. Pues yo no digo nada, que dice el policía de los bulos. El policía de los bulos en pandemia se enfrenta a 6 meses de suspensión. La unidad de régimen disciplinario de la policía ha propuesto sancionar con 3 faltas graves al subinspector Alfredo Perdiguero por distintas intervenciones en medios de comunicación y redes sociales desde que comenzó la crisis sanitaria de la COVID-19. Perdiguero es candidato de Vox a la Asamblea de Madrid, es el policía que difundió, entre otras falsedades, el bulo del material sanitario fabricado en España que iba a ser trasladado al extranjero. Perdiguero se enfrenta a una sanción de 2 meses y 20 días, otra de 2 meses y una tercera de 30 días por 3 faltas graves recogidas en la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía. La primera de las intervenciones por las que el subinspector puede ser castigado es la publicación en su cuenta de Twitter el 30 de marzo, en pleno confinamiento, de un vídeo en el que aparecía un supuesto transportista con un cargamento de material sanitario con destino a Francia. El supuesto material de protección era en realidad paquetes de folios y el almacén estaba alojado en Francia. La propuesta de régimen disciplinario es que se ha suspendido durante 30 días, aunque ese tipo de faltas pueden ser castigadas hasta con 3 meses de pérdida de empleo y sueldo. El grupo parlamentario de Unidas Podemos llevó el caso de Perdiguero a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pero esta archivó las actuaciones al considerar que todas las fake news estaban amparadas por el derecho a la libertad de expresión. Se trata de meras manifestaciones críticas contra la acción del gobierno a raíz de su gestión ante la tragedia provocada por el virus COVID-19, zanjó el fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Perdiguero recorrió en el pasado varias organizaciones sindicales del cuerpo y ahora es representante del Movimiento Independiente de Policías, que no ha obtenido representación en ninguna escala en las elecciones internas. El 12 de mayo de 2020, Perdiguero apareció en los informativos de Canal Sur Televisión identificado como policía y asegurando que la delegación del gobierno en Madrid había prohibido las banderas de España en una de las caceroladas contra el Ejecutivo que se organizaron durante el confinamiento en uno de los barrios más ricos de la capital. Al igual que en el caso del bulo en Twitter, régimen disciplinario considera que el policía ha infringido gravemente sus obligaciones, pero en este caso solicita el doble de castigo, 2 meses de suspensión. Con todo, la propuesta de sanción más alta es de 2 meses y 20 días por insultar a uno de sus compañeros, otro policía habitual de los círculos ultra e igualmente próximo a Vox, y referirse de forma despectiva a varias autoridades, entre ellas el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, como el del moño. Los comentarios fueron vertidos el 15 de septiembre del 2020 en un espacio emitido en YouTube y que presenta el periodista Kake Minuesa. Joder, vaya colección de personajes que están saliendo en este artículo, porque el Jandro sí, este del esto que... es Bulolandia, vamos, todos los sembradores de bulos en vivo y en directo. Otro día podíamos hablar largo y extenso del tiparraco este. Al policía Alejandro León, quien se presenta en las redes sociales como Alejandro León, el subinspector Perdiguero, le llamó sinvergüenza de mierda. León también ha sido objeto de varios expedientes en los últimos tiempos por distintas infracciones del régimen disciplinario. Perdiguero criticó la actuación del Ministerio del Interior para garantizar la seguridad del domicilio de Iglesias y llamó indigna a la directora de la Guardia Civil por el mismo hecho. Señora, hasta ahora mismo explica los motivos una fase de descenso de la incidencia, y eso se observa en todos los grupos de edad, vivan donde vivan. Sí que es cierto que la velocidad con la que está descendiendo la incidencia... Ha habido un momento Tolili aquí que está saliendo al mismo tiempo Fernando Simón. Vamos, esto es como su némesis del personaje este. ¿Qué quieren decir? Pues mire, la manifestación que usted a la que usted alega en castellana, la orden es de la delegación de gobierno que prohíbe esa manifestación en vehículos y prohíbe llevar bandera de España. Échele prohibir la bandera de España en España. Una manifestación de vehículos en las cuales no afecta la distancia social y por tanto no afectaría al virus en este caso para poderse contagiar. Los compañeros hacen filtros de seguridad en castellana y yo creo que con un sobreesfuerzo por no querer o por entender que es una orden superior y hay que acatarla, diciendo a la gente que quite la bandera o incluso cogiendo la afiliación de la gente para que delegación luego obre en consecuencia. No es cierto que hubo sanciones, no es cierto que hubo requisa de banderas, pero sí que se ha vendido que la policía requisó banderas y que la policía sancionó a la gente que llevaba banderas. Por tanto, como usted dice, la Bueno, pues eso, que ante todo, que estéis al loro porque están por ahí pululando montones de fake news, de noticias falsas, y bueno, pues este personaje es un claro ejemplo de ellas. El final trágico de Eleazar, el joven con discapacidad, con diversidad mejor dicho, que murió tras ser reducido por vigilantes y policías. Esto es racismo, así lo considera Diego García, tío de Eleazar García, el joven con diversidad cerebral grave que fue detenido y golpeado a las puertas del estadio El Molinón de Gijón el 8 de septiembre de 2019. Pocos minutos después de la detención falleció de un ataque cardíaco. Han pasado más de 500 días desde su muerte, hay 8 vigilantes jurados y 5 policías locales investigados y mucha injusticia, en palabras de García, portavoz de la familia. A su entender, las instituciones han tratado de silenciar este caso desde el comienzo. La jueza ha concluido la investigación, considera que hay indicios de delito y propone que se juzgue a los 13 acusados. La fiscalía, sin embargo, ha pedido el sobreseimiento de la causa, al considerar que no ha habido ningún tipo de violencia por parte de los vigilantes o los policías locales, y que se trata de una muerte natural. La familia García sí considera que hubo algún tipo de actividad delictiva en su muerte, y pide lo que lleva haciendo desde hace más de un año, justicia para Eleazar. Los hechos se remontan al 8 de septiembre de 2019. Eleazar había asistido junto a su padre y un amigo al partido de la selección española de fútbol contra las Islas Feroe, en el Molinón. Tenía una diversidad del 75% y 34 años de edad. Era un niño grande, como explica su tío. Sufría una parálisis cerebral grave y así se aprecia en el vídeo que compartió su padre minutos antes de que Eleazar dejase su asiento. Desorientado, se pierde, sale del estadio e intenta volver, pero no tiene la entrada que guardaba su padre. Los guardias de seguridad le impiden el paso. Desde ese momento se desencadena una serie de desgraciadas desdichas. Así define García una actuación que desemboca en un final trágico, la muerte de su sobrino. Fue como una jauría desatada, explica García. 8 vigilantes de la empresa Prosegur reducen a Eleazar, lo inmovilizan contra una valla, lo tiran al suelo y le colocan unas esposas. Así lo recoge el informe de la titular del juzgado de instrucción número 2 de Gijón. También recoge que Eleazar estaba alterado y muy nervioso, y que no supo explicar a los vigilantes que quería reunirse con su padre. En un forcejeo agredió a una guardia de seguridad que fue atendida por la Cruz Roja. Que Eleazar debía de estar borracho o drogado, que podía ser un ultra de un equipo de fútbol o incluso un terrorista yihadista, es que ya es echarle imaginación al asunto. Eso fue lo que explicaron algunos vigilantes ante la jueza, que ha ido desmontando todas estas hipótesis. ¿Por qué todas estas teorías?, se pregunta el portavoz de la familia García. Para tratar de justificar una acción desproporcionada y violenta, concluye. Los testigos señalaron que en ese momento se apreciaba que era un joven con diversidad, que estaba desorientado, pero no borracho. Los informes posteriores así lo corroboraron. Fueron detrás de él para agredirle, cuenta García. Eleazar desiste y abandona el estadio. Salen tras él los vigilantes y 5 agentes de la Policía Municipal de Gijón, que habían sido avisados del incidente. El joven es detenido por atentado a un agente de la autoridad y 2 testigos aseguran que en dicho acto los guardias de seguridad le propinan una paliza. El informe forense también lo corrobora. Ante las lesiones, la Policía Municipal lo lleva al centro de salud más cercano, donde lo vuelven a reducir porque sigue muy alterado. En ese instante, el joven muere de un ataque cardíaco. En aquel momento no creo que fuera racismo, pero ahora sí, comenta el portavoz de la familia de Eleazar. No se entiende el trato que hemos recibido desde las autoridades. Parece que como mi sobrino era gitano y discapacitado, no tiene tanta relevancia social. Es lo que sentimos desde el principio, añade. Para la familia, el último... Para la familia, el último capítulo de esta tragedia es el informe presentado por la Fiscalía, en el que pide sobreseer la causa al considerar que el fallecimiento se produjo por causas naturales y no existió violencia en la intervención. El Ministerio Público pide eximir de cualquier responsabilidad a los 5 policías locales y los 8 vigilantes investigados. Eleazar no sufría ningún tipo de patología cardíaca, asegura su familia, quien a través de su abogado ha recurrido al informe fiscal. Queremos que se tenga en cuenta a los testigos oculares que dieron su versión. Y concluye García, si unos policías y guardias han actuado mal, tendrán que dar cuenta de ello. Con el primer panel de esta tarde, suerte y que vaya mejor. Venga, gracias. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Cambiando de tema, nos vamos hasta aquí, hasta Aragón, y con todas las reservas, porque todavía el propio equipo de identificación no, prefiere estar prudente hasta que se hagan las pruebas de ADN. Parece ser que ha sido encontrado el cuerpo de María Domínguez, la que fue la primera alcaldesa, mujer alcaldesa republicana en el Estado español, que lo fue solo durante un año porque luego vino la guerra civil y los asesinatos de gente de izquierda, republicanos, anarquistas, etcétera, etcétera. Y fue cuando María Domínguez, esta mujer que era autodidacta, que había llegado a ser profesora viniendo de labradores analfabetos, que escribió en varios periódicos de la época, que incluso escribió un libro a propósito de las reivindicaciones feministas, pues bueno, era fusilada en la localidad de Fuendejalón. Y ahora, más de 80 años después, pues ha sido encontrado un cuerpo de mujer, presumiblemente el suyo, en el que, bueno, pues en que aparece una mujer enterrada con un tiro en la cabeza y con una peineta deteriorada. Decir que además era poeta, defensora de la educación universal, especialmente las mujeres, y eso, pues fue fusilada el 7 de septiembre de 1936 en las tapias del cementerio de Fuendejalón. ¿Cansado de los medios de comunicación de siempre? Pues crea los tuyos propios. Si quieres hacer radio, ven a conocernos. Contáctanos en Facebook, Twitter o en radiotopo.org. Bueno, y os recordamos que estáis escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM o en radiotopo.org o en cualquiera de las otras radios libres. Y tenemos una buena noticia, una nueva alianza estatal, en este caso tiene el nombre de Aliente y ha surgido en defensa de la biodiversidad frente a las renovables a gran escala. La conforman más de 80 entidades y plataformas, entre ellas varias aragonesas, y con el apoyo de la comunidad científica han presentado un documento de 13 medidas para garantizar la conservación de la biodiversidad y el paisaje frente al desarrollo desmesurado de los llamados proyectos verdes. Entre sus objetivos está promover el desarrollo de un modelo energético distribuido y socialmente justo y en defensa de la biodiversidad y el patrimonio paisajístico frente a la proliferación desmesurada, sobredimensionada, sin planificar ni evaluar, de centrales renovables a gran escala. Este es, como dicen, su principal objetivo, que se presentó ayer miércoles. En su carta de presentación también advierten que el desarrollo masivo de instalaciones renovables a gran escala bajo un paradigma centralizado, en ausencia de políticas efectivas de ahorro y eficiencia de la energía, está suponiendo un grave riesgo con consecuencias irreversibles para la conservación de la biodiversidad y del paisaje de nuestro territorio. Además, compromete los servicios que la biodiversidad nos brinda, entre ellos la protección de la salud. Aliente, con el sólido apoyo de investigadoras e investigadores expertos de biodiversidad, aboga por realizar adecuadas tareas de planificación y así como optar por un modelo distribuido como alternativa a la amenaza que supone el actual modelo de transición energética, porque recuerdan que han pasado 2 décadas desde que comenzaran a instalarse complejos de energía renovable a gran escala en la península, iniciando lo que más adelante conocemos como transición energética. Durante este año se ha alcanzado un consenso científico que respalda y constata que una transición energética capaz de afrontar los restos de la crisis climática no puede consistir en una transición meramente tecnológica como la que está ocurriendo en apariencia verde, aunque carente de atención hacia el soporte sobre el que se instala la tecnología, el territorio. Así, denuncian que este modelo energético centralizado se satura los territorios y así como los renovables de a gran escala y líneas de alta tensión, estas resultan devastadoras para el paisaje y la biodiversidad. Así que estamos muy contentos porque haya surgido esta alianza y no es nuevo para todos, sobre todo en Aragón, ver la de macroparques eólicos que hay por todos los lados, vayas donde vayas, hay molinos, ¿no? A ver si podemos dedicarle un programa especial para eso. Pues sí, y precisamente hoy en un artículo de Miguel Ángel Conejos en Arainfo nos hablaba de la última fiebre, que es la fiebre del llamado hidrógeno verde, que de verde no tiene nada, porque el proyecto de hidrógeno que plantea, por ejemplo, Endesa en Andorra, que va a crear unos 60 empleos, una cosa ridícula, y bueno, sobre todo con unos criterios nada claros, porque la potencia en renovables es bastante baja, se generan motores a su vez, o sea, el hidrógeno verde no es tan verde. Por un lado, necesita energía para producir energía, o sea, es como, no sé, es como que el ajote salga más caro que el plato. Pues bueno, pues es lo que sucede, que de momento es muy, muy caro de producir y todo el sueño del hidrógeno verde es un poco tomadura de pelo. Y para ello traemos una pequeña intervención en la radio hermana Labedi Ratia del ingeniero de telecomunicaciones y experto en energía, Pedro Prieto, donde nos comenta, pues bueno, la paradoja de lo que se llaman energías verdes. Estamos hablando del hidrógeno como un vector, eso significa que el hidrógeno sería poco más, ¿no?, o algo parecido a la electricidad, no una manera de generar energía, sino de transportarla o de almacenarla. Entonces, yo quisiera saber, ¿no?, y quisiera que nos contaras un poco cómo evalúas, digamos, esta apuesta por las renovables de alta tecnología y también qué diagnóstico puedes realizar al respecto de ese proyecto. ¿Estamos saliendo de la dependencia realmente de los fósiles? ¿Qué dependencia mantenemos? ¿No estaremos saliendo de una monodependencia fósil para entrar en multidependencias? Yo creo que eso puede ser muy interesante, Pedro. Sí, la verdad es que es una apuesta muy interesante y ahora está puesta de moda. Parece que forma parte del estado de semidesesperación, por un lado por descarbonizar todo, pero por otro lado por, y aunque no se comente tanto, por ver qué hacemos cuando los combustibles fósiles empiecen a agotar. Porque mientras los combustibles fósiles han ido creciendo, nadie en su consumo, nadie se acordaba de que el mundo se estaba contaminando. Ha sido simplemente cuando los combustibles fósiles han empezado a mostrar que determinados campos de extracción y yacimientos se estaban agotando y cada vez más para llegar y decir ahora que lo que nos corre prisa es hacer una energía verde. Y esa energía verde no es tal, porque claro, lógicamente, de hecho, toda la energía solar fotovoltaica que hay en el mundo y toda la energía eólica que hay en el mundo, no habría ni un solo megavatio de potencia instalada si no se utilizase extensiva e intensivamente los combustibles fósiles para fabricarlos, para transportarlos, para hacer la minería de los metales y de los materiales que contienen y para luego instalarlos y mantenerlos. Es decir, todo el transporte que se hace, el mantenimiento y todo eso, pues se hace con energía fósil. Es decir, estamos a las energías renovables, aunque no les guste mucho a los defensores de las energías renovables, en general se les suele llamar extensores de las energías fósiles. Es decir, no están sirviendo para reemplazar las energías fósiles, sino que están más bien sirviendo para, como un soporte alternativo o adicional, para suministrar más energía eléctrica, porque entre otras cosas lo único que son capaces de hacer es producir energía eléctrica, las modernas renovables como la solar o la eólica. Y claro, el mundo es que en un 80% no consume electricidad. De toda la energía que se consume en el planeta, que son aproximadamente 14.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo, solamente un 3-4% de toda esa cantidad sale de las llamadas energías renovables. Pero el resto... Yo creo que está bastante claro, ¿no?, lo que ha dicho este señor. Muere un hombre al recibir un disparo de un cazador mientras recogía piñas. Un hombre ha muerto este sábado a las 9:30 en una zona boscosa de Santa María de Martoreles, en el Vallés Oriental, al recibir el disparo de un cazador. Los Mossos de Escuadra han arrestado por un delito de homicidio por imprudencia al autor del disparo, de 54 años y de nacionalidad española, que ha acabado con la vida de la víctima. El hombre se encontraba recogiendo piñas en una zona conocida con el nombre de Fons Ullera. Tanto el cazador como la víctima se encontraban acompañados en ese instante. El primero había participado en una cacería con un grupo y ha coincidido con el segundo y con los compañeros de este, que recogían leña y estaban a punto de regresar a su domicilio. Según fuentes policiales, el relato de los testimonios ha detallado que el tiro se ha producido mientras el finado estaba rebuscando entre matorrales. El cazador ha oído el ruido y ha abierto fuego en esa dirección, creyendo que tal vez se tratara de un animal. Pero no ha sido el único accidente relacionado con la caza que ha tenido lugar esta semana. En Massanes, en Girona, un joven que paseaba en bicicleta por un camino forestal cerca del Turó del Doprols, en la zona de Riu Clar, en Massanes, resultó herido por el disparo de un cazador que participaba en una batida de jabalí en esta localidad. Según algunas fuentes, la víctima, un joven subsahariano de 22 años, circulaba en bici por el camino forestal, donde algunas fuentes apuntan que habría ido a recoger brezo cuando recibió el disparo de un cazador de la localidad que le habría impactado en la mano y en el cuádriceps de una pierna. Tras recibir el disparo, enseguida se alertó al 112 y, debido a que era una zona de difícil acceso los sanitarios del sistema de emergencias médicas recogieron al herido en helicóptero y lo trasladaron hasta Girona. Los agentes rurales, que también acudieron al lugar del accidente, decomisaron el arma del cazador para la que tenía permiso y miraron que tanto él como el resto de cazadores de la batida estuvieran cumpliendo todas las medidas de seguridad que establece la ley de caza, como que estuviera señalizada la batida. Además, deberán averiguar cómo llegó el disparo al camino, teniendo en cuenta que está totalmente prohibido disparar hacia una zona de paso. Y en el caso de un camino, la zona de seguridad establecida es de un mínimo de 25 metros de distancia. Y es que, a pesar de que se señalizan estas partidas de caza, varios vecinos de la zona ya llevan tiempo quejándose que jueves, sábados y domingos es imposible salir a correr o pasear por las zonas de bosque o colindantes, porque es un peligro constante por la gran cantidad de cazadores que hay sueltos en la zona. Recordar asimismo otra norma, y es que no se puede disparar, no se puede cazar a menos de 500 metros de una población. Y bueno, eso es algo que aquí se lo pasan por el arco de triunfo. De hecho, aquí va un testimonio personal. Incluso, por ejemplo, en la carretera de Torrecilla de Valmadrid, por donde pasan todos los camiones de la basura, es zona de coto de caza de conejos, y bueno, donde pasan un montón de ciclistas también, y allí mismo se escuchan los disparos y no es difícil encontrar cartuchos a pie mismo de una carretera, o sea, una carretera nacional por la que pasaba pues bastante tráfico. Esto en el mismo término municipal de Zaragoza, no hay que irse tan lejos. Y continuamos con caza, en este caso con una reunión que ha tenido lugar ayer por la mañana. La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la que participan comunidades autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica, ha votado esta mañana a favor de incluir el lobo en el listado de especies silvestres, LESPRE, como se conoce esta lista. Esto implica que la especie dejará de ser cinegética en toda España. El paso de la iniciativa por la Comisión no es obligatoria, es obligatoria pero no vinculante. Y ahora será el Ministerio el que debe continuar la tramitación. La reunión dicen que ha sido muy tensa, incluso se ha necesitado una segunda votación para deshacer el empate de la primera. Y la propuesta ha salido adelante con un voto más. Otras especies pues no han tenido tanta suerte, es el caso de la tórtola que se queda fuera. No ha conseguido el mismo respaldo que el lobo y la votación para su inclusión en el LESPRE ha quedado en empate y no ha salido adelante. Esta mala situación de la especie, que disminuyó un 40% en España en los últimos 25 años, llevó a la Comisión Europea a abrir un procedimiento de infracción a España y Francia por no protegerla adecuadamente. Este ave hoy en día figura como especie vulnerable en la lista roja mundial y en la europea. Y una noticia local, y es que se denuncia desde los grupos de la oposición el recorte de más de un 90% de la inversión de parques en la ciudad de Zaragoza. Además, las dos partidas vinculadas a reformas de parques, la del Parque Torre Ramona y la del entorno del Parque Oriente, desaparecen directamente sin ser sustituidas. Se critica la fuerte caída, además del 50% del presupuesto de zonas infantiles y deportivas y también de mobiliario de los parques. Recordar que en el presupuesto municipal hace dos años era de aproximadamente 1.300.000 euros y ahora ha pasado a 100.000 euros la partida llamada Inversiones Varias en Parques y Zonas Verdes. Unos parques como los zaragozanos que en los últimos años han sufrido gracias a los embates del viento, una cosa que, como sabéis, no pasa nunca en esta ciudad, pues han ido cayendo árboles y lo cierto es que ahora mismo todos los planes de reposición desaparecen y eso de casi 2 millones de euros pasan a destinarse solo 100.000 euros para los parques zaragozanos. Como se suele decir, todo el mundo quiere sombra, pero nadie planta un árbol, ¿no? Radio Topos, una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Bueno, y para acabar esta sección medioambiental y de sostenibilidad, pues comentaros que CNT Fraga ha informado de la celebración de un foro en el que se debatirán a profundidad situaciones sobre el actual modelo de turismo rural, así como el concepto de sostenibilidad que invade ahora todos aquellos espacios productivos y de ocio, que de una u otra manera ofrecen dudas sobre la sostenibilidad integral del producto que generan. Ellos dicen que entendemos que estamos en un momento en el que el turismo de cercanía puede salir beneficiado por la dinámica pandémica y organizativa de nuestro tiempo de ocio moderno, por lo que es más necesaria que nunca la reflexión sobre la oportunidad de permitir e incentivar que el tejido productivo de nuestros pueblos vaya encaminado a convertirse en un monocultivo en el que sea este sector único que genere puestos de trabajo. Consideran que están también ante un mercado incipiente, el de la sostenibilidad, en el que los pequeños, medianos y grandes empresarios del sector adivinan fructíferos escenarios de inversión a medio plazo, situación que no acompaña para llevar a cabo intervenciones que tengan más en cuenta la mirada humana, la mirada sindical o ambiental o la comunitaria, frente a aquella empresarial e individualista. Del mismo modo, opinan que este modelo nos trae precariedad, estacionalización de empleo y, por ende, de vida, explotación laboral, destrucción de tejido cultural, social, eliminación progresiva del sector primario, puesta en crisis de los servicios públicos, concentración de riqueza y de pobreza, en fin, y un sinfín de todas estas discriminaciones. También el comentaros que la convocatoria para la persona que quiera acceder al seminario es mañana de 5 a 9 horas del viernes 5 de febrero mañana y se abordarán diferentes temas. El enlace lo podéis encontrar en su misma página de CNT Fraga y también Arainfo ha cubierto la noticia y ahí mismo comparten el enlace del libre acceso para cualquier persona interesada. y te recordamos que estás escuchando El Acratador y hemos hecho un pequeño inciso musical, así para tener un poco de respiro entre tantas noticias, y os hemos dejado con Japón 84, que se clavaban esta pedazo de versión de la, bueno, el único éxito, ¿no?, que debió tener la señorita Sinatra. Sí, sí, la hija de Frank Sinatra, nada menos. Y nada, en la recta final del programa pues vamos a dar salida a una serie de noticias que tenemos por aquí dispersas. Unas entraremos con más datos, otras las leeremos titulares, como quien dice. Empezaremos por una terrible, porque es terrible, noticia de esta nuestra ciudad, que parece ser que se aprobó el pelear por la instalación de una superbase logística del ejército de tierra aquí en nuestra inmortal ciudad. Y es que el alcalde reveló en la última intervención que desde diciembre se ha empezado a trabajar en la presentación ante el Ministerio de Defensa de la candidatura de la ciudad para la instalación de la base logística prevista dentro del plan de concentración de los órganos logísticos centrales del ejército, el COLCE. Y eso, pues que como aquí en esta ciudad tenemos tantísimas cosas que le pueden ser más que interesantes a militares, como campos de maniobras, campos de tiro, aeropuerto militar, plataformas logísticas, excelentes comunicaciones, dicen, pues parece ser que eso, que nos presentamos candidatos, que vengan militares aquí, que hay pocos. Y todo esto, en realidad, la moto que nos quieran vender de la posible creación de empleo, tampoco penséis que es para tirar cohetes, que estamos hablando de entre 1.600 y 2.000 empleos. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así que, Juan... ¡Qué impresión! Bueno, y este que acabáis de escuchar, seguro que todos y todas lo conocéis, es nada más y nada menos que Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno. Y ahora hay quien, unas malas lenguas parece, que quieren hacernos pensar que realmente esta persona es la misma que M. Rajoy, aquel que salía por aquellos papeles de Bárcenas en la contabilidad B del PP. Pues parece que quieren vincular a estas dos personas, a Mariano Rajoy y a M. Rajoy. Lo dice nada más y nada menos que el propio Bárcenas en un escrito a la Fiscalía Anticorrupción hace un par de días. ¿Qué pensáis, compañeros? No sé, yo creo que era Manuela Rajoy, ¿no? Y podía ser una mujer, ¿por qué no? Es que... Podría ser Manuela Rajoy, efectivamente, su gemela malvada. Claro, sí, sí. Algo así. Pero, vamos, verdaderamente muy impresionante. Además, se está poniendo muy divertido todo esto, entre la kitchen, esto del cura falso que intentó secuestrar a Bárcenas, bueno, a su señora y tal. Sí, eso totalmente. Eso me lo he perdido. Una cosa... Sí, sí, eso era la operación kitchen, cuando mandaron... ¿El clero estaba metido en medio? Sí, sí, mandaron un cura de pega... para que, bueno, que secuestró a la mujer y al hijo, al de taburete, que no le cortó la lengua, con lo cual todos nos hemos salido perdiendo. Pues sí, la verdad es que... Y verdaderamente muy, muy impresionante. Eso es parte de la operación Kitchen, de la guerra sucia para intentar secuestrar a los papeles que pudiera tener Bárcenas. Y hablando de bulos que comentábamos antes, otro que se ha destapado es un bulo que costó nada más y nada menos que 140.000 euros y que se llevó Federico Jiménez Los Santos, nada más y nada menos por alentar el bulo de que el 11M había sido causado por ETA. Sí, en efecto, y... no es el único medio. Se sabe que varios medios conservadores, pues bueno, pues han conservadores siendo finos, por decirlo de alguna manera, un poquillo fachas, recibieron cantidades muy sustanciosas de dinero público a cambio de generar opinión, de generar tendencia, por decirlo de alguna manera. De todas formas, esto tampoco es nuevo, porque en Baleares, en Valencia, etcétera, uno de los casos de corrupción o varios de los casos de corrupción que ha habido, se sabe que, entre otras cosas, pues pagaban a community managers con dinero público que venía de fondos más que oscuros. Y no me acuerdo lo que iba a decir, ahora me han despistado por el pinganillo, pero sí, que también están, bueno, cosas que sabíamos todos, que era que le estaba algunas de la contabilidad de la Caja Bsa, también aparecían dinero y que se recibían de darle los contratos públicos a sus amigotes de las grandes empresas, que ya comentaremos más adelante. Esto sí queda para especiales. ¿Qué ibas a decir? No, las empresas que habían hecho donaciones al partido. Sí. Constructores, básicamente. Bueno, y también acabamos con otra buena noticia, esta vez sindical, y es que tras 10 días de huelga indefinida, los trabajadores de Frestom han conseguido que la empresa acepte sus principales reivindicaciones. Estas personas trabajadores del campo, tienen una planta en Almería, y el pasado viernes dieron por concluida la huelga indefinida iniciada la semana anterior tras el acuerdo alcanzado por el Sindicato de Obreros del Campo. Entre sus principales reivindicaciones, nada más y nada menos, tener el salario mínimo interprofesional, es decir, 7,28 euros la hora. Otra era la conversión de contratos temporales en indefinidos discontinuos, otra la readmisión de los trabajadores despedidos a causa de estas huelgas y peleas sindicales, y por último, reparto de las horas de trabajo entre toda la plantilla de forma equitativa, y la que más me gusta a mí, el disfrute de los 20 minutos de bocadillo, para que luego digan que protestar no sirve de nada. Detenido en Oporriño, otro diplomático de la República de Menda Lerenda. La República Errante de Menda Lerenda parece ampliar su supuesto cuerpo diplomático. Si hace unos meses un vecino de Oza Cesuras se identificó ante la Guardia Civil como ciudadano de esta nación inventada, este sábado un hombre en Oporriño repitió la maniobra. El hombre, sobre el que ya pesaba una orden de detención de un juzgado de Vigo, fue detenido este sábado por la tarde en un control y se negó a identificarse, alegando que era un diplomático de la República Errante de Menda Lerenda. De hecho, no les mostró DNI alguno a los agentes, sino un papel de su presunta condición de diplomático de este supuesto mini-estado, cuando fue interceptado en un control. Tanto él como su pareja estaban en busca también por la policía autonómica, puesto que, según la información de servicios sociales, parece ser que tienen a sus tres hijos sin escolarizar desde que en diciembre pasado los sacaron del colegio al que iban en Mos, alegando que se iban a vivir a Portugal. Al ser preguntado por esta circunstancia, el detenido aseguró que no tiene obligación de escolarizarlos, puesto que él no reconoce al Estado español, y que los niños tienen homeschool, ya que él y su pareja se encargan de su instrucción docente. Después de esta comprobación, fue llevado a las dependencias de la policía local de Oporriño en condición de detenido para la instrucción de diligencias. Cuando se le leyeron sus derechos, JDR solicitó a los agentes municipales que avisasen al cónsul de su país. Posteriormente, tras ser trasladado al juzgado de guardia, reiteró ante el juez que no reconocía al Estado español. Sí, pero es que además parece ser que esto de la República de Menda Lerenda se monta ahí una especie de estado de pegolete, ¿no? Sí, parece ser que hay gente que está sacando tajada del tema. Y es que esto pues debe datar desde... Fue fundado en 1999 y fue registrado como marca. Y su web la aloja una firma gallega. Lejos de gozar de la inmunidad diplomática que esperaban, tras presentar el carnet que les acreditaba como ciudadanos de esta república a estas dos personas que han detenido, pues claro, ambos fueron detenidos por varios delitos, entre ellos el de falsedad documental. Y pese a los argumentos que esgrime la web de Mendalenda, aludiendo a informes jurídicos que no dejan resquicio de duda de que se trata de un estado perfectamente legal conforme a la ley internacional, pues no sirve. Los creadores de la página sitúan la fundación de Mendalerenda como república en el, como hemos dicho, en 1999, en concreto el día 14 de octubre, al notificar al ministerio competente de un país miembro de la Unión Europea la proclamación de independencia, con un documento que es admitido oficialmente. Ese ministerio era español, el de Cultura y Deporte. Y el documento, una petición de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual de Barcelona, un trámite burocrático para anotar los derechos sobre una obra, actuación o producción artística. El 25 de enero, Cultura aprobó la inscripción en un intercambio de documentación que los fundadores de la República interpretan que acredita de jure la interrelación de ambas partes y que, según entienden, les define como Estado. Cualquier persona previo abono de 49,8 euros, ya hacen la rebaja, no llegan a 50, lo dejan en 49,8, puede pasar a ser miembro de este organismo, que permite además mantener la nacionalidad para agilizar burocracia. Cada individuo es el propio territorio de la República, así como el lugar que ocupa en cada momento, un concepto que la diferencia de otras micronaciones con un territorio definido, como Zeeland o la desaparecida Isla de las Rosas, que Netflix convirtió en película. Eso sí, advierten de que ninguna credencial sirve como salvoconducto universal para tropelías ajenas a la ley. ¿Cómo te quedas? Flipando. Y me temo que se nos acaba ya el tiempo. No despedirnos sin decir que el sábado a las 6:30, concentración contra la represión en el estanque donde el campus universitario. En el estanque del campus universitario. Hasta la próxima. Adiós. Y un pletórico salud y anarquía, que se me olvidaba. Trabajo decente, pecado de vida, odio a mi familia. Día tras día, me puso alegría. Día tras día, y el dinero no lo devolvía. Quiso parar.